dicen que los hombres no lloran. Santa Marta dice que sí. 80.000 discos vendidos en Argentina. Ganadores del premio Clave de Sol de Buenos Aires. Grupo Revelación del 99. Primeros en los rankings de todo Chile. Eres mía y de nadie más. Solo yo entiendo tus... Santa Marta, corazón pecador. En todas las tiendas del país. En compactos y cassettes. Líder Music.